Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de esta segunda temporada. Pues ya vamos con otro programa más, ya ahí vamos a completando los otros 100. Así que me da gusto tener aquí un grupo que, bueno, más que hablar yo, la verdad es que me gusta que el grupo se vaya definiendo. Y pues bueno, vamos a empezar con este grupo y a ver con quién empezamos, a ver que se presente de una vez, a ver. Yo soy Daniel Paz, somos Ficus Trio. Y por acá, ¿y qué tocas? Clarinete. Claro. ¿Y por acá qué onda? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodo y toco la batería. ¿Y por acá? Yo soy Víctor Antonio y toco la guitarra. Perfecto, pues bueno, pues estamos aquí con este grupo. ¿Qué sería? ¿Qué género es el que están tocando o en qué género incursionan? Pues son composiciones originales, pero es acercándonos mucho al free jazz, al avant-garde, en general al jazz, pero estas músicas de, no sé, de los que de los 70s para acá, ¿no? Como muchas influencias, digo, para empezar, de Ornette Coleman, de, y sobre todo mucho, para empezar, pues el tipo de formación de trío, pues usando mucho lo que hacía Paul Motion, un gran baterista, que empezó a hacer eso, ¿no? A quitar el bajo de los tríos normales de jazz, ¿no? Eso está muy interesante y habrá que desarrollarlo durante la plática de música híbrida. Entonces, ¿con qué rola nos van a complacer para empezar de una vez el programa y que la gente se vaya dando cuenta de qué es lo que están tocando? Es una composición de Víctor Antonio, que se llama Pavida. Pues perfecto, recuerden, estamos en música híbrida con el grupo Ficus y aquí vamos. Pues recuerden, esto es música híbrida y lo más increíble de estos programas muchas veces es que tenemos a la banda en directo. La verdad es que es casi un concierto para todos ustedes. Y qué bueno que aceptaron esta entrevista. Y en primer lugar, antes de empezar, ¿cómo se forma el grupo y todas estas cosas como muy clásicas? Me gustaría hacerles una pregunta y que me contestara cada uno de ustedes. Viendo lo que nos interpretaron en esta ocasión, ¿qué es para ustedes la música? A ver, Daniel. Pues supongo que puede variar mucho de cada persona, claro. Pero para mí es... ¡Qué difícil! Pues sí, finalmente es libertad, ¿no? Es libertad y es amor. Pues sí, creo que no hay nadie que esté en la música por pues... Bueno, sí puede haber muchos egos y muchas cosas raras, pero lo que sí es que no puede haber ningún deseo tan fuerte así de algo material, sino estás buscando algo más, pues de conocerte. Sí, eso, autoconocimiento quizá. Pero bueno, ya voy a ser más... ¿cómo se dice? Conciso y macizo. Y simplemente, pues para mí sería libertad y amor. Perfecto. A ver, por acá, ¿qué sería para ti la música? Pues creo que es justamente compartir esos impulsos, tal vez de lo que le podemos decir como emociones, ¿no? Y pues al final de cuentas es como una plática, es como convivir, ¿no? Y pues lo que se busca es que pues nosotros estamos pues intentando pues llegar a otros niveles de conocimiento, ¿no? O de entendimiento, no solo de la música, ¿no? Sino en sí de nosotros mismos. Y pues tal vez el objetivo sería como pues llevar a la gente que nos escucha y a nosotros mismos a esos otros niveles de conciencia, tal vez, ¿no? Perfecto, entonces la música sería como una especie de droga, algo así. Pues no, bueno, sí, o no, no sé, ¿no? O sea, yo creo que pues muchas cosas podrían ser eso, ¿no? O sea, como... Y pues es más como... Bueno, yo lo veo así, ¿no? Como encontrar una especie de... Como, pues sí, como hasta una, como lo del verdadero significado de la religión, ¿no? Que es como encontrar a Dios en lo que haces, ¿no? Y pues, y sin decirle religión, ¿no? O sin decirle lo que sea, ¿no? Perfecto, y aquí ya está como empezando a hacer un poco de calor. La verdad es que la fuerza del grupo estuvo tremenda. Hubieran visto la intensidad con la que tocan. ¿Y qué onda? ¿Y para ti qué sería la música? Bueno, desde el principio empezó con la idea de escuchar, esa curiosidad que de pronto, pues cuando estaba más chico, pues de pronto escuchaba, no sé, a Jimi Hendrix, a Black Sabbath, a esas bandas y decía, wow, ¿cómo hacen esos sonidos, ¿no? ¿Cómo lo sacan? Entonces, y ahora pues me mantengo, pues digamos que por la misma idea, ¿no? De seguir escuchando, y eso me ha llevado a tocar un instrumento, a desarrollarme como músico, estudiar, y entonces pues no sé, la música para mí sería digamos que un medio donde yo puedo expresarme, y justamente como dice Daniel, ¿no? Digamos que liberarme, a veces consciente, a veces no consciente, pero siempre con pues la mayor convicción de que cuando la hago, trato de hacerlo lo mejor posible. Ahora bien, para relajar un poquito la onda, ¿cómo se forma el grupo? ¿Quién empieza a formar este trío? ¿De dónde se conocen? ¿Qué rollo con eso? Pues nosotros nos empezamos a juntar por otra banda que nos llamábamos Gumbo número 5, que tocábamos más música de Nueva Orleans, todo esto del Second Line y como Dixieland. Bueno, tocábamos con otros amigos músicos, pero como que no jalaba la onda tanto. Tuvimos ahí varias presentaciones, pero vamos, como que nosotros tres sentimos que teníamos como más ganas de, pues sí, de levantar el proyecto, o de, simplemente de mantenernos, ¿no? Pues ya finalmente nos seguimos ensayando, pero lentamente fuimos sacando otra música, ¿no? O la fuimos tocando de manera diferente. Y bueno, en algún momento empezamos a sacar nuestras composiciones, música que ya teníamos escrita de hace un rato. Y dijimos, pues qué tal que lo sonamos, ¿no? Así, pero ya como con esta onda un poco más experimental y así. Y pues ya nos empezamos a ensayar, ¿no? Esto como más consciente. Bueno, sí, o sea, ya buscando esto en particular, ¿no? Ahora lo que veo es precisamente, si bien vienen de una banda como más tradicional, ¿por qué romper con ese tradicionalismo, con estos sonidos que ya traen unas escalas, unos ciertos acordes, aunque juegan mucho con ellos ustedes, pero finalmente no están dentro de esos cánones clásicos, digamos, de la música? ¿Por qué romperlo y por qué inmiscuirse en un ejercicio que pues, realmente es poca gente la que lo escucha y que lo disfruta, ¿no? ¿Quién me podría responder? A ver, por aquí. Pues bueno, partiendo de la idea de lo tradicional, yo creo que, bueno, por lo menos yo, es algo que estudio, pues muy, pues digamos que casi diario, ¿no? Y yo creo que el tocar este tipo de música, pues yo creo que es pues también una necesidad quizá auditiva o una manera diferente de expresarte, ¿no? Buscar varias formas en las que tú puedes sacar esa energía, ¿no? Que muchas veces no está tanto en una forma o en una armonía, ¿no? Simplemente es una cuestión sonora la que se persigue, ¿no? ¿Todos son estudiados, todos son egresados de escuelas o la improvisación tiene que ver también con esta onda de ser lírico como se maneja en el mundo de la música? Pues yo creo que hay de los dos, ¿no? O sea, hay muy buenos músicos que jamás fueron a la escuela y que incluso recomiendan nunca ir a la escuela. y ese es otro tema interesante, ¿eh? Ajá, pero yo creo que más que nada, o sea, bueno, al menos para mí la improvisación libre es más como adherir lenguajes o más como, más que romperlos, sino es como llenarse de esas, pues, como ideas o lenguaje, ¿no? Que pueden ser muchos estilos, ¿no? Entonces, en realidad, mucha gente, pues, no sé, no le gusta o lo ve como que pareciera que están tocando como a que no saben tocar, ¿no? Pero yo lo veo un poco más como decía, por ejemplo, Charlie Haden, ¿no? Que murió este año, que es un gran contrabajista. Bueno, fue un gran contrabajista que, por ejemplo, en esos años, en 1960 y eso, pues estaban en Guerra Fría, ¿no? Entonces creían que en cualquier momento les iba a caer la bomba, ¿no? Mm-hmm. Entonces los músicos de ese entonces lo que querían hacer era algo que sonara diferente a todo lo que se hubiera hecho antes, ¿no? Y justamente este contrabajista, Charlie Haden, decía que es como estar en la front line, ¿no? Todo el tiempo, como arriesgándote a ti mismo en tu instrumento al máximo, ¿no? Entonces pues se convierte incluso en algo más complejo a mi punto de vista. Por ese hecho, ¿no? Que en realidad es como no puedes soltar todo, ¿no? Así, entonces tienes que limitarte hasta cierto punto como en cuanto a cada pieza que vas a tocar, ¿no? Y tener una idea clara como de lo que vas a decir, ¿no? Y pues sí, creo que básicamente es eso, ¿no? Y pues que más bien, no, por ejemplo, en la improvisación no está peleada con la lectura, ¿no? O con la escritura de partituras, ¿no? Y que, o bueno, y también justamente explora otros tipos de escritura, ¿no? Ya no nada más como la el pentagrama, ¿no? Y las notitas, ¿no? O sea, sino ya son, hay hasta como gráficas y o a veces son imágenes nada más, ¿no? Entonces, pues se vuelve en realidad como una tarea mucho más grande, yo siento, ¿no? Que es como de aprender la mayor, pues, cantidad de lenguaje que se pueda para así poder platicar, ¿no? Que es como platicar de cualquier otra cosa, ¿no? Wow, pues la verdad es que está muy interesante esto, es muy padre encontrar de repente pues todos estos conceptos que se van desarrollando en un grupo. Pues ¿qué les parece si vamos a otra pieza para que la gente siga disfrutando de esta fuerza que tienen? Así que ¿cuál sería? A ver, ¿quién la presenta por acá? Vamos a tocar una composición mía que se llama Monk Fota. Pues recuerden, esto es música híbrida y estamos con Ficus. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Wow, pues recuerden, estamos acá en Música Híbrida con el grupo Ficus y pues ya ven toda la intensidad que tenemos ahorita. Y a ver, ¿cómo se iniciaron ustedes en la música? A ver, Daniel, rápidamente, así, ¿cómo te inicias en la música y por qué la música? Pues así, lo primero, como el sexto de primaria, algo así, empecé a tener banditas de rock. Empecé con el bajo eléctrico, poquito. Ya en corto pasé a la guitarra eléctrica. Y estuve un buen tiempo estudiando guitarra acústica. Y ya hasta la prepa empecé a tocar el clarinete y ya dije, de aquí soy. Entonces, en resumidas cuentas, eso. Oye, ¿y qué fue lo que te encantó del clarinete? ¿Y por qué renunciaste? Porque la gran mayoría de los chicos fue así como la guitarra y por todas estas figuras que ya hablabas, ¿no? Jimi Hendrix y todos estos grandes músicos. Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te sedujo? Pues, no, me gustaba el sonido, pero sería mentiroso si dijera que fue por el sonido. En realidad fue por la sensación, ¿no? Ahorita traigo un clarinete bajo, pero el clarinete si bemol, el clarinete normal, que fue el que empecé a estudiar, pues no tiene llaves, ¿no? O sea, es como una flauta de pico, o sea, que con tus yemas es con lo que cubres los agujeros. Entonces, esa sensación de la vibración en tus yemas de los dedos, así, las primeras clases que tuve de clarinete, eso fue así, eso me mataba, ¿no? Brutalmente. Además de que, pues, como empiezas a desarrollar tu capacidad pulmonar, pues, las primeras clases que tomas, las primeras veces que tomas el clarinete, pues, acabas bien mareado, ¿verdad? Cualquiera que no... Y sí, la verdad, eso de la mareadez siempre fue lo mío. Pero bueno, pues sí, el clarinete, ya poco a poco, ¿no? O sea, encontré en el clarinete un instrumento así increíble como para, pues no sé, como esa sensación de que algo sea tuyo, o sea, de que ahí eres, o no sé. ¡Ay, qué padre! A ver, acá, Rodo, ¿y tú cómo te empiezas a iniciar en la música? ¿Cómo te recuerdas de niño? ¿Cómo fue este acercamiento para la música? Pues bueno, yo... crecí ahí en la casa de mis padres, escuchando, pues, todo tipo de rock y blues y jazz. Entonces, pues yo recuerdo así como mucho esa imagen de estar tocando como a las melodías de las canciones, pero así en los sillones, ¿no? Como pegándole a todo, ¿no? Y incluso fue mi mamá la que un día me recomendó, ¿no? Así como, ¿por qué no le pides una batería a los Reyes Magos? ¡Ay! ¡Wow! Fue como... ¿Cuántos años tendrías? Pues eso fue como a los 10 años, 11 años, algo así. ¡Ay, qué padre! Entonces yo, pues, empecé a... Pues mi papá era como baterista por naturaleza, ¿no? Pero se dedicó a otra cosa, ¿no? Como muchos. Y entonces, en realidad, él fue mi primer maestro, pues, ¿no? De lo que fui ahí tocando y luego, pues, con los discos, en realidad. Me clavé así escuchando... Tengo una hermana que de repente llegó a la casa con discos así como de bandas como Tool y como... Y otras bandas así ya como más metaleras, ¿no? Y pues yo obviamente me fui por allá, ¿no? Así. Hasta que justamente, pues más grande, de hecho, pues de ese entonces yo conozco a Daniel desde hace como, pues desde la prepa, ¿no? Justo en estas bandas que tocábamos juntos, pues tocábamos música de los Smashing Pumpkins, de Tool, de Sepultura, de no sé, como estas... ¿Qué más tocábamos? De Incubus, sí, como que era de las bandas que le gustaban a cada quien. Cada quien proponía una rola, ¿no? Pero sí, en general era como... Perdón, en general era como esto, así, pues, metaloso, rock, alternativo, ¿no? Como en esa onda. Pero, lo que ahorita pensé decir, hace justo desde esos tiempos, digo, tocábamos como esa onda de rock con nuestros amigos, pero también así empezábamos ya a hacer mucha improvisación, ¿no? Como inconscientemente, ¿no? Ajá. Nos gustaba como... como agarrar lo que estábamos aprendiendo en ese momento y a veces ni siquiera cuadraba, ni siquiera ni siquiera así, no, pero sí, o sea, ya en conjunto. Y bueno, por ejemplo, a mí me cambió, por ejemplo, así totalmente la vida una vez que fui a un concierto de Cráneo de Jade, ahí en el centro de Tlalpan, hace como ya más de 10 años, no sé cuánto fue. Y fue pues la primera vez que yo escuchaba música libre, ¿no? Música improvisada y, o sea, más allá de lo que se improvisa en el jazz, ¿no? Como dentro de una forma y así. Y pues yo desde ahí como que pues me enamoré de eso, ¿no? Pero pues después, pues cuando decidí como tocar eso, pues me di cuenta que pues tienes que estudiar mucho, ¿no? No es nada más así como soltar los golpes al azar, ¿no? Exactamente. Y Víctor, ¿tú cómo te inicias en esto de la guitarra? Bueno, como ya había dicho, me inicio escuchando, pero en este caso ya bien fue a mi abuelo, que él tocaba la guitarra, bueno, toca la guitarra todavía, y tocaba algunos boleros, se reunía con sus amigos, y fue como empecé a tocar la guitarra. Pero bueno, también tuve alguno que ver con la batería, con la flauta, pero pues siempre con la guitarra, ¿no? No fue hasta finales de la secundaria que escucho a Wes Montgomery y que me quedé así como, wow, yo quiero algún día tocar más o menos así, ¿no? Y bueno, sigo en esa búsqueda, pero bueno, fue como empecé a empapar más de... pues esos guitarristas que ahora me gustan mucho, Bill Frisell, Wes Montgomery, Joe Pass, más contemporáneo, Kurt Rosenwinkel, no sé, ¿no? Muchos guitarristas que considero que, pues, bueno, no es que me hayan influenciado mucho, sino que me gusta mucho escucharlos y por ende, pues, sigo en la música y me gusta mucho escuchar y a la vez tocar y tratar de, pues bueno, no sé, improvisar bien, tocar bien. Eso. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra canción, con otra pieza? Más bien con otra pieza, porque canción, pues no, creo que está mal dicho, ¿sí, no? ¿Cantan también aquí? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra pieza? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál están preparando en este momento? Es que acá van a sacar sus bases, su pentagrama, ya traen aquí algo preparado, así que, ¿cuál sería? Bueno, es una composición también de Daniel, y esta rola se llama Pana. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida en directo con Ficus. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí en directo con Ficus. Y pensando en un poco en la cuestión de la música, que también son elementos muy abstractos en sí, y creo que por eso también me llama mucho la atención esta música, y por eso la disfruto bastante, porque te como que no se concretan en una sola cosa. Pero viendo el proceso de creación y tocando, ¿en qué cosas piensan cuando están tocando esta música? Si bien es abstracta, pero ¿en qué piensan de repente? ¿O en qué piensas, Daniel? ¿O en qué piensan cuando están creando esta música que no tiene palabras, pero sí matices, pero que te puede llevar a otras cosas más lejanas? Como decía aquí el compa, que te lleva a otros niveles. ¿Cómo hacerla para recrear música de este tipo, para hacerla, para inventarla, para improvisar en ese momento? ¿Qué les lleva a pensar en esto? Pues bueno, mencionas dos partes, ¿no? O sea, como la parte de la composición y la parte de la improvisación, ¿no? Al momento creo que, puta, es que puedes pensar en cualquier cosa, pero creo que una cosa bien importante, como decía Víctor, así es escuchar, ¿no? Así como es una cosa de estar escuchando. Hay muchas rolas, digo, como esta que acabamos de tocar, Pana, tiene una estructura, digo, dentro de ella nos movemos libremente, pero vamos, sí, es como de las más tradicionales, por llamarlo así. Pero finalmente es mucho escuchar, ¿no? Estar escuchando, llevas tu pulso interno, pero más bien es escuchar lo que los demás están proponiendo. ¿no? Y así como ya de pensamientos más concretos, pues es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Realmente tu motivación, tu motor que te lleva a estar a estar hablando, las cosas de las que puedes estar, que quieres estar transmitiendo, pues puta, pueden ser tan variadas, pero creo que son como tan sencillo como a todos los pensamientos que la mente humana puede llegar, ¿no? Puede ser la cosa más mundana de tus preocupaciones que puedes tener en ese momento, o realmente estar como tratando de buscar esa conexión con, no sé, con la creación. Puede ser la cosa más, también la cosa más profunda, ¿no? La cosa más, y yo creo, y a la hora de la componiendo es algo muy similar, ¿no? O sea, hay veces que puedes estar simplemente pensando en cuestiones teóricas, ¿no? Así de, no, quiero hacer algo con, no sé, tal o cual armonía, o oh, no, pues ahora voy a usar series, ¿no? No sé, pero ahí hay veces que no te interesa eso y simplemente es, pues no sé, hacer las melodías, hacerlas, ajá. Hay una frase, no recuerdo quién la había comentado, pero decía que la inspiración no existe, sino que traen un bagaje ya trabajado atrás. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Realmente existe o no existe la inspiración? Pues sí, o sea, considero que sí existe, pero obviamente es muy relativa y va a depender de cada quien en cuanto a, pues, el nivel de inspiración o no sé, ¿no? Yo creo que, pues sí, efectivamente, todo va muy acompañado de la teoría. Mucho, pero en este caso, bueno, viéndolo más puntual en este tipo de música, pues aparte de escuchar mucho lo que el compañero está tocando, pues por lo menos yo, pues viéndome en esta libertad, pues digamos que sigo un poco mis impulsos, ¿no? Que muchas veces suelen ser agresivos, otras veces no. y pues bueno, quizás esa es mi personalidad, ¿no? Un poco, pero... en este caso, pues, la inspiración definitivamente sí existe, ¿no? Bueno, creo que sí existe definitivamente. Ahora, hablando de esta parte que dices que controla, ya ves que los griegos comentaban que la música de alguna forma calmaba a las fieras, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿La música en qué nos ayuda a nosotros como seres humanos? Pues, o nos ayuda o nos... No nos ayuda. A ver cómo está eso, está interesante. Pues, por ejemplo, es como en esta, de repente en este tipo de música también viene un poco como este lado de que no es tan complaciente, ¿no? La música, ¿sabes? De repente decides usar como elementos o jugar como con el ruido, por ejemplo, ¿no? O con... y entonces, no sé, miles, ¿no? Miles de cosas y no sé, yo siento que son, pues, no sé, estados de ánimo que solamente se pueden expresar de esa manera, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, el heavy metal y todas estas cosas. O sea, es cosas que solo se pueden decir así, gritando, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, está como... Pues bueno, no sé, este lado como de la música, pues, pop o comercial, o que en realidad, pues, lo que propone es que pues, todo siga tal cual y como está, ¿no? Y en cambio, pues está como... A mí, por ejemplo, lo que me interesa ahora es como... incluso que la gente tenga una... O bueno, no la, o sea, cualquier persona que esté escuchando... Que reciba algo distinto a lo que cree que va a un concierto, ¿no? Que es como a olvidarse de todos sus problemas por un rato, ¿no? Yo creo que... o hasta al menos ahora en estos tiempos es necesario como... Que también se plasme... eso que está pasando ahorita, ¿no? O sea, y eso no, bueno, al menos yo no lo puedo tocar así como tocando algo así muy como hacerlo a un lado, ¿no? Exacto, o sea, como que siento que es algo que es necesario que también la gente o todos, o sea, al escuchar música o al hacer música, pues seamos como que estemos plasmando lo que está pasando en este momento, ¿no? O sea... Y esa es la pregunta, ¿qué está pasando en este momento? Puta, ¿qué no está pasando más bien, ¿no? Y pues yo creo que es, o sea, es más como un reflejo personal, ¿no? Como de pues el estado que genera toda esta, pues no sé, todo este caos, ¿no? Y pues, o sea, en realidad no puedo decir así bien qué esté pasando, simplemente que, pues, yo lo veo como que es seguir en esa línea, ¿no? Como apoyando eso, ¿no? Así como estar de ese lado, ¿no? Y estar abiertos a nuevas formas y a nuevas maneras de expresar y también a poder incluir todas estas como cosas, como elementos, como el ruido, como el vórtice, como quien diría. ¿Tú te sentirías igual? Hace rato hablaste precisamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo se empiezan a romper paradigmas y toda esta violencia que se genera a través de la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, el ejemplo a lo mejor va a tener sus niveles, ¿no? Pero, ¿tú crees que de pronto estaríamos así, tratar de utilizar esta música para representar todo este caos que está sucediendo en este momento que hay una crisis ya, ¿no? Totalmente, sobre todo en una crisis de Estado, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo igual tomé esa como forma de, hasta de vida, ¿no? Porque se vuelven hasta una forma de vida y es, para empezar es como por, o sea, a lo que yo llegué instintivamente, ¿no? Y es justamente porque no puedo como evitar influenciarme de lo que está pasando en el entorno, ¿no? Y pues, al menos yo trato de apoyar de esa manera, ¿no? Como más allá de hacer que se olvide la realidad, sino más bien como traer todas esas realidades aquí y poder llevarlas, ¿no? O sea, poder, pues, expresarlas, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? La verdad es que está muy chida la plática. ¿Y qué otra rola nos van a presentar? A ver, ¿cuál van a tocar en este momento? Vamos a tocar una rola que se llama Maroso. Maroso, pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí en directo con el grupo Ficus. Thank you. música híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues estamos aquí con Ficus, aquí en directo. La verdad es que está muy buena la sesión y... Bueno, lamentablemente ya estamos casi por cerrar este programa. Ha sido una sesión bien, bien padre. Qué bueno que están como invitados en esta ya segunda temporada. Y sí, vamos por 100 más. Entonces, y qué bueno que ustedes van a estar dentro de esta escena que pues Música Híbrida ha estado cubriendo, de estos grupos emergentes que muchas veces... pues llevan 2-3 meses, pero que hay una propuesta ahí. Y precisamente, ¿cuánto tiempo llevan ustedes como agrupación, como trío? Pues alrededor de 6 meses, ¿no? Quizá un poquito menos. Pues yo creo un poquito más. Bueno, es que... Ah, bueno, sí. Bueno, en realidad Ficus ya como tal, digamos que con el demo y todo, con el trío, pues sí, efectivamente, como unos 6 meses, 7 meses. Pero justamente como hablábamos de la banda anterior y... de nuestras reuniones que de pronto teníamos, porque pues le callamos nada más nosotros al ensayo. Bueno, sí, pues nosotros solo decían que iban, pero no. Bueno, empezaron a ocurrir ese tipo de cosas, pues no sé, quizá un poquito, un año quizá, pero sí realmente 6 meses, ¿no? Ya con el demo y todo formal, pues ya Ficus en como 6 meses, 7 meses. Tenemos poco tiempo, pero ya tenemos un demo que estuvimos llevando a las pocas tocadas que hemos tenido y eso. Y aparte, ahorita ya hace, ¿qué? Más o menos un mes, tuvimos oportunidad de grabar pues grabamos 9 temas, así como ya nuestro primer, no sé si un demo profesional o ya nuestro primer disco, en un estudio profesional. Que sí, de Daniel Hidalgo, que seguramente no va a escuchar esto, pero de todos modos les damos las gracias. Pero sí, no. A ver, entonces platíquenme de eso. Yo no sabía que habían, no sabía que tenían un demo. A ver, platíquenme. ¿Dónde lo grabaron? Bueno, ya ahorita comentaron algo, pero ¿qué onda? ¿Cuándo empezó a salir ya la idea de sacar este material? ¿Y cuándo saldría más o menos la producción? Pues hicimos este primer demo del que te hablo, contiene 6 temas. Lo grabamos muy caseramente, solo con una grabadora Zoom. Pero creo que es, pues eso, como un demo casero es bastante decente, ¿no? Y pues lo armamos así caseramente, imprimiendo los discos, armándolo artesanalmente, suena mejor. Hecho a mano. Y bueno, ahorita estamos, como te digo, ya terminamos de grabar un día completo de grabación. Bueno, y bueno, ustedes me entendieron. Y bueno, tenemos 9 temas ya con calidad de estudio. Que bueno, ahorita le falta toda la postproducción, ¿no? Le falta la mezcla, le falta masterizarlo. Pero bueno, lo más difícil, que es la grabada, ya está. Y pues ya para cuando lo tengamos maquilado y todo eso, ya te estaremos avisando. Ah, perfecto. Pues para nosotros sería un gran honor tener parte de su material y esta producción. ¿Ustedes lo producen todo o hay algún equipo, que alguien que les haya echado la mano? Bueno, pues ojalá hubiera alguien así como que nos hubiera producido, pero en este caso, pues sí hay gente que nos ha echado la mano muchísimo. Por ejemplo, Miriam, la novia de Dani, que nos hizo la ilustración, que por cierto es muy buena y se la recomiendo mucho. Entonces tendrían que escribir el disco. y pues en general, pues nosotros somos los encargados, ¿no?, de cubrirse, pues, esos gastos. Y como te comentaba, ¿no?, de Daniel Hidalgo, su estudio se llama Estudio 69, y él fue el que nos hizo, pues sí, nos dio la oportunidad, ¿no?, de literalmente prestarnos su estudio, y ya gracias a eso pudimos, sí, te podemos estar hablando de que vamos a sacar un disco, ¿no? Ay, qué padre, qué padre. La verdad, qué bueno que haya toda esta solidaridad también entre muchos compañeros músicos, ¿no? ¿Tocadas? ¿Va a haber tocadas en este fin de año o ya hasta el siguiente ya empieza todo de nuevo? Sí, ya hasta el siguiente. En realidad, hemos tenido poca actividad. Más bien es como eso, ¿no? Somos un proyecto que anda empezando a despegar. Y tuvimos que 3 conciertos este año, y así empezó. Nuestra primera tocada fue en septiembre, y bueno, sí, pues más bien estamos ahorita, digo, para este año ya no, pero estamos preparando y buscando las mejores condiciones posibles para el próximo año estar sonando en todos lados, ¿no? Perfecto. ¿Y dónde los puede conseguir la gente? ¿Dónde los puede seguir? ¿Dónde los puede contactar y todo eso, por si les interesa, pues, no sé, contratarlos, conocerlos y seguir todo este proyecto que tienen? Pues en redes sociales, principalmente, así que Ficus Trio en Facebook, ahí estamos seguritos. Dejen un inbox, cualquier cosa, ahí estamos. ¿El mail cómo es? Ah, mail también es ficustrio@gmail.com. Es que estoy acá con mis grabadoras y sí, como loco. Y bueno, ya por último, pues vamos a despedirnos con otra rola, ¿no? Si nos hacen ese honor para despedir este programa. Muchas gracias, Ficus. La verdad es que muy interesante el proyecto. Pues les deseamos mucha suerte. Y pues bueno, de aquí en adelante, ojalá y haya más escenas de este tipo de música. En lo personal, a mí siempre me ha gustado mucho por estas cuestiones de la improvisación. Y que también luego se piensa que los músicos que están aquí pues solamente tocan azarosamente cuando tienen ya toda una instrucción y academia detrás, ¿no?, que lo soporte. Entonces no es cualquier cosa. Entonces, ¿con qué rola nos vamos a despedir? Pasong. Esta rola también es de Daniel Paz y se llama Pasong. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Quien condujo el programa fue Orlando Canseco. Ahí, pues visítenos en las redes. Tenemos un buen de proyectos emergentes de todo tipo. Entre ellos, pues creo que ellos son el primer grupo que entrevistamos con este tipo de género, de free jazz, avant-garde. Y la verdad, para nosotros ha sido un placer estar con todos ustedes. Así que los dejamos con esto y nos vemos para la siguiente sesión y para el siguiente año, porque seguramente nos vamos a ir de vacaciones. Así que comenzamos y nos vemos después.